12:30, como lo anunciábamos, apenas empezamos el programa, la gente de Eterna Inocencia ha llegado a la mesa de Sudacultura Musical. ¿La primera vez que viene a la radio? Sí, la primera vez, sí, sí. Bienvenidos, entonces. Muchas gracias por el espacio también, ¿eh? Roy, Gaby, el Guille. Ahí estamos. Ya con la guitarrita, ¿eh? ¿Siempre salen de noche con la guitarrita? Sí, sí, a full. A todos lados donde se puede hacer un poquito de música, vamos, con la acústica, a veces... por las radios también donde podemos, y con los elementos que hay, eléctricos también. Disfrutamos mucho de la radio en sí. Nos gusta el hecho del aire, de la posibilidad de difundir. Con el disco nuevo hicimos una gira por radios barriales y comunitarias. Y estuvimos por todos los barrios y nos escribían solamente aquellos chicos que estaban interesados en recibir el disco y en la propuesta de la banda. Si no, no era que la banda, digamos, salía, viste, a llevar el disco por las radios. Y hubo una respuesta impresionante con eso. Y bueno, con eso hicimos recitales eléctricos por todos lados y así acústicos también. Después de un cemento, un domingo a la madrugada, ¿cómo lo sobreviven, digo, el cuerpo? Contento, sobre todo. Contento, más que nada. Contento porque salió todo así, superó las expectativas. ¿El de ayer fue el primer cemento? No, Eterna venía tocando. Tocó varias veces en cemento, pero me parece que en el último tiempo no tenía la capacidad de convocatoria, sinceramente, para poder hacer un cemento. Y nos fuimos... arrancamos desde la presentación del disco nuevo en el Salón Pueyrredón, realmente con poca e indispensable publicidad y totalmente convencidos de que haciendo algo fundamental que es tocar, que es nuestra única publicidad como banda independiente, pero tocando mucho, se podía volver a hacer, y sobre todo con la ayuda y la respuesta de la gente. Y ayer, después de 2 años sin estar en cemento, volvimos y fue increíble, fue muchísima gente. Respondió a la consigna, que era no solamente presentar el disco, sino también acercar un alimento no perecedero con la entrada. Ajá. Así que se juntó gran cantidad de alimento también, que lo estuvimos clasificando en casa. Y bueno, por eso es que realmente se cumplieron los objetivos, ¿no? ¿Vamos a escuchar un tema del disco nuevo? Dale, buenísimo. ¿Qué track viene, Nico, ahí? ¿Cuál? El 1. El 2 pasamos. Dale, buenísimo. ¿Cuál está? Elsa y Juan. Ahí va. Elsa Bonnerman, que es escritora, ¿viste? Sí, sí, educadora. Sí, bien. Sí, sí. Y bueno, Juan Marchesi es el que hizo una edición especial de un cuento llamado Un elefante ocupa mucho espacio. Ajá. Hizo los dibujos. Mirá, entonces, vos. La canción se llama Elsa y Juan porque está dedicada a ellos dos. Perfecto. Ahí va. Ahora hablamos un ratito más, entonces. Dale, buenísimo. Venga. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón. Seguimos en Sudacultura Musical con la gente de Eterna Inocencia. 4999-0879, 4999-0879. Lo que estamos escuchando de fondo, ¿qué es música que suelen escuchar ustedes? Yo particularmente, sí. Olimareños, Cita Rosa, Daniel Viglietti, El Chavalero también. Sí. Recién el tema que habíamos escuchado me dijiste que tenía una composición en conjunto con Elsa Bonnerman, ¿no? Sí, en realidad está basado en eso. ¿Suelen jugar con estas cosas? Bastante, sí. Porque en definitiva creo que es la temática de la banda en general, ¿viste? Puede haber algún que otro tema referencial. Pero suelen ser cuestiones existenciales. Hay otros temas, como por ejemplo la muerte pobre, que vendría a ser la muerte de los pobres. Ajá. En general responden a vivencias personales o a hechos puntuales, digamos, que van caracterizando y que nos, viste, nos llevan a escribir. Mártires de Trelew también juega con el hecho, sí, histórico bastante. Sí, en realidad no iba a tener ese nombre a lo último. Ajá. Pero como explican, en definitiva, la canción se divide en dos partes, que es hasta el primer estribillo, y el segundo te va explicando la primera parte, que es la fuga del penal. Mirá. Y después la otra parte, que se queda y que, bueno, después es asesinada. Entonces, pero bueno, obviamente es metafórico, pero lleva a la gente a preguntarse, o a los chicos que nos escuchan, a preguntarse e indagar un poco sobre la historia argentina, o qué sé yo, otra canción como Saluda a los Maquis, que habla de, bueno, los militantes que resistían cuando terminaba la Guerra Civil Española, viste, y seguían cruzando desde Francia, cruzaban los Pirineos y peleaban contra la dictadura de Franco, y bueno, que nosotros les pusimos Inmensidades, después le pusimos Saluda a los Maquis directamente. Mucha gente piensa que son indígenas, claro. Nos pregunta, ¿no? Pero bueno, está bueno, porque está bueno que indaguen sobre eso. Nosotros tiramos los nombres y después depende ya de la búsqueda de las personas, ¿no? ¿Hay un ritual para escribir? ¿Escribe uno, escriben varios? Escribe Guillermo. Sí, escribo yo, componemos todos. Compone la mayoría de Roy en la guitarra y Tatán, pero hay mucha armonía, ya son 9 años tocando, claro, juntos, y hay mucha comprensión, ¿viste? Que con miradas ya y campos donde cada uno se maneja. Igual nos vamos sorprendiendo porque todos vamos progresando y aportamos, ¿viste? Pero y después creo que lo que no puedo encontrar en Eterna Inocencia por ahí son canciones alegres, eso sí. Como que es una característica, tal vez, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo no tengo otra motivación, digamos, para escribir. También de chico escuché muchas bandas como The Cure o Joy Division, tipo bandas que venían vinculados, digamos, de los años, digamos, de los 80s, Dark, ¿viste? Así, pero de muy chiquito, y por mi hermano, en realidad. Ajá. Y también mucho punk rock. Y después el quiebre vino con todo el hardcore punk melódico, por lo cual armamos Eterna Inocencia. Y creo que desde 2000, 2001 empezamos a escuchar. Eterna Inocencia era una banda que cantaba en inglés cuando empezó, viste, tenía los primeros discos. Y después del año 2000, que nos fuimos de gira por Europa, volvimos. Yo ya había empezado a escuchar de a poco cantautores orientales. Y voy a ir a los carnavales. Y me daba cuenta que un montón de cosas, digamos, en las letras eran igual o más profundas, digamos, que lo que decían muchas bandas de punk rock, y que inclusive tenía que ver con una cuestión regional muy interesante, ¿viste? Bueno, ¿viste que dicen que Cita Rosa era punk, anarco? Claro, bueno, sí, bueno, tiene vínculos. Él en el principio tenía vínculos serios con la FAU, y después ya cuando empieza a militar con el Frente Amplio, bueno, nada, empieza a militar en el Frente, claro. abre su propio local y por ende, pero bueno, siempre tuvo un gran cariño por la Federación Anarquista Uruguaya al principio, sí. Por suerte la gente de Eterna Inocencia está en su cultura musical, que más acá o más allá de un atractivo musical también puede ser interesante para una conversa, más un amanecer. Totalmente. Como este, que aquel que está del otro lado necesita un brazo que lo ate a este mundo y sepa dónde está parado. ¿Vientos al amanecer? Sí, Vientos del Amanecer. En vivo acá, 12:30 de la noche pasadita, nada mejor que una acústica que suene y acá un compadre que la cante. Ahí va, buenísimo. Vamos, Rey. ¿Qué hay del tiempo que ha pasado? ¿Cuántos cuentos me han quitado? de aquellos días encendidos y agobiantes. Hoy solo quedan las heridas. Y es que aunque hoy toque otros corazones, nada puedo hacer con el mío, no. Le han quitado sus cuentos preferidos, le han robado la canción. A encontrarte he recorrido palabras junto a ríos y he transformado mi llanto en canción. Desearía que estés acá conmigo y beses mis alas heridas. Eterna Inocencia, transformando el llanto en canción en Sudacultura Musical. Seguimos con Eterna Inocencia acá en Sudacultura Musical. Hablábamos de qué los motiva, con quién... ¿Con quién andamos? ¿Con quién anda, no? Al momento de componer. Y este disco que tenemos acá en la mano es... Ese es un EP. Raro, me dijiste. Sí, ese salió... El adelanto de Las Palabras y los Ríos, en realidad, salió el año pasado. Tómalo con calma, se llama. Claro, es el único disco que no está editado por el sello de Eterna, en realidad. Ajá. Que Eterna edita todo por disco, El Sembrador. Ajá. Y bueno, este EP, lo que fue básicamente, en realidad, Tatán, el pibe que toca el bajo... Pa'l pibe. El Tatán... tiene una banda de reggae, aparte. Toca en una banda que se llama El Majebrí. Escucha mucho, mucho reggae. Creo que está todo... Salvo en Eterna Inocencia, que toca punk rock. Hace un par de años que viene tocando todo el tiempo reggae. Y bueno, entonces él... No sabe inglés. Y yo muchas veces le traducía, sobre todo las letras por ahí, de Peter Tosh, de un montón de bandas, así. Y en la sala, ahí, nada. Haciendo tiempo, ¿viste? Zapando. Fuimos transformando temas, digamos, del reggae al punk rock. Pero no solamente de Bob Marley, de un montón de bandas más, ¿eh? Uh-huh. Entonces, un poco eso y también unido, digamos, la conexión que hay, que yo, con bandas como The Clash, ponele, que también conectan directamente con el reggae, surgió la idea de bueno, de transformar las canciones y hacerlas. Y This Is Skanking, que es el tema de Bob Marley, quedó como Tómalo con Calma. Después hay I'm Hurting Inside, que es un acústico que quedó en, bueno, Estoy Herido en Mi Interior. Mismo en el arte de tapa ya se puede visualizar la foto de Marcus Garvey. Claro, Nazi, directamente. Bob Marley. Era la idea. Y con el punk rock, una conexión que ya viene en la década de los 70, cuando Marley viaja a Inglaterra en el 77. Exacto. Es más, cuando hace Babylon by Bus, está el tema Punky Reggae Punky Party. Punky Party, totalmente. Que es el, no es un disco de un tema que se puede conseguir en estudio, sino que está solamente se puede percibir en el en vivo ese. Totalmente. Un disco doble que fue en primera salida, que ahora se puede conseguir de una sola versión. Qué interesante la conexión, digo, ¿no? Y fue a partir de ahí, viste, la idea. Pero te digo que nos han invitado, tipo, chicos, unos pibes que tienen un programa importante en una radio muy conocida, pero que son muy amigos nuestros, nos invitaron. Tiene un programa de radio a la madrugada, sí, por sí, ejemplo, sí, siempre sí. Hacen... Se puede decir la de Dios. La de Dios. La unos, Mega Rock. Bueno, realmente, tipo, unos tipazos, así. Y ¿sabes qué? Se dieron el gusto de, para ellos de tener, tipo, un segmento de una banda de reggae, porque el asunto no era que íbamos a hacer temas de Bob Marley, hicimos temas de Gladiator, o sea, viste, y para los pibes era... Claro, muy fuerte. Muy contentos, así, todo transformado, ¿no? Y flashearon, viste, de buena onda. Y te digo que al día de hoy la de Dios publica las fechas de Eterna Inocencia, a pesar de que es una banda de punk rock, las tiene en cartelera del programa de radio. Muy loco. Ya te van a sacar una moneda. Y, sí, y, no, sí, y a partir de ahí salió la amistad con Luis también, ¿no? De Resistencia. De Resistencia. Sí, sí. Un conocido acá. Un conocido. De Faro, sí, tocó Resistencia acá en el auditorio Maipú 555. Es verdad, tocó por un alimento no perecedero, ¿no? Sí, sí. La que más recaudó. Sí, sí. Impresionante. Ah, y vienen moviendo multitudes, Resistencia Suburbana también. Recién lo voy a Cucho en bicicleta. No, voy a decir sí, que... no lo iba a saber manejando en la limusina. Pasó por Lynch. Cucho. El tema 3, participa Goy. Sí, ahí está el Goy. Caramelo Santo y Luis. Sí, y Luis. Y el mono de Capanga pone unos coros, porque el estudio, viste, es así. Pasa gente, claro, por lo de los caramelos. Sí, y pasó, sí. Y le dijo, vení, ponete algo acá. Hice un coro así. Grabado para ahí, loco, en el Cangrejo Records. En el Cangrejo, sí. Y salió. Vamos a ver qué tal salió entonces. Eterna Inocencia ahí, unos reggae de Marley junto a Luis Goy y el mono de Capanga, Fernando Casas y Mauricio Polchi, Nicolás Rosín, que la gente de Indie Media también lo comparte con ellos en su cultura musical, y todos ustedes que están en el 87.9. Cuando yo era un simple niño, la alegría estaba allí, pero un día durmió para mí. Alegría, vuelve aquí, porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Juntos como niños en la escuela, llama y llama. Y ahora me hieres en vano. Mi señor, yo estoy aquí. Ay, en ti. Alegría, vuelve a mí. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si no vienes conmigo, yo iré por ti. Herido en mi interior, estoy herido en mi interior. Alegría, ven a mí. Ven a mí, como en esos momentos. Porque si tú no vienes a mí, voy a irte a buscar con el poder de la música. Cuando yo era un simple niño, la alegría estaba así, pero un día durmió para mí. Alegría, vuelve aquí. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. en la escuela. Y ahora me hieres en vano. Señor, yo estoy aquí. Alegría vuelve a mí. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Jubilado le debe el sueldo al ministro y Dios anda por los trenes repartiendo estampitas con la cara del nene. No va más. Estampista. Está en pata. Está en la calle. No calla. Y cuando habla, suda. Estoy harto de estar conteniendo tanta rebeldía. Suda cultura musical. No te da de comer, pero te alimenta. No va más. Seguimos con la gente de Eterna Inocencia acá en el piso. Viajaron por Chile, ¿no? Sí, sí. Te digo, bueno, venimos visitando Chile y Uruguay regularmente hace unos años, más Chile que Uruguay. Ahora nos vamos dentro de dos semanas. Queríamos hacer la presentación acá, trajimos a los bebés, hoy se fueron ellos para Uruguay y el 25 estamos tocando en Santiago. 24 en Mendoza y 25 en Santiago. Te preguntaba esto porque recién cuando hicimos la introducción del programa en el homenaje, un aniversario a la muerte de Salvador Allende. Hoy en Chile hubo manifestaciones, no están la gente ni media acá en los pasillos de Faro diciendo que hay alrededor de 200 detenidos. En cualquier momento hacemos una comunicación telefónica con la gente de Chile Indy Media, periodistas alternativos. Mientras tanto, con usted vamos a seguir hablando, pasando música. Buenísimo. Y padeciendo las tandas de este programa que tenemos que padecer. Estamos hablando de acá cómo le va a la gente de Eterna Inocencia más acá de Buenos Aires, ¿no? Sí, específicamente, bueno, Montevideo, y nosotros cuando vamos paramos en Las Piedras. Tenemos los amigos que hacen todo allá, son los chicos de Pirexia. ¿Hay mucho contacto con bandas de rock en Uruguay? Nosotros tenemos contacto fluido con Pirexia y con unos chicos que son los chicos que hablan por la espalda, y ahora unos amigos también de Santa Cruz. Son realmente tres bandas de estilo distinto, creo que no se conocen ni entre ellos. ¿Ese contacto fluido permite que ustedes puedan ir a tocar seguido allá? Sí, a veces en Uruguay menos que en Santiago, ¿viste? Mm. Pero... la última que fuimos, no sé si se acuerdan, fue cuando casi se pudre todo en Uruguay también, como en Argentina hace unos años, que se cayeron, te digo, fue un sábado que hasta cerraron los bancos, hubo una corrida importante. Sí, un corralito uruguayo. Sí, fue un, viste, nosotros fuimos a tocar y quedamos varados ahí en el medio, no pudimos tocar porque, bueno, estaba lleno de policía y tuvimos que volver al otro fin de semana. Y bueno, se está viviendo, no sé, por lo menos en el último momento que fuimos nosotros, sentíamos como una recesión bastante similar a la que se está viendo acá. Uh-huh. Muy, muy, te viste, previo 2001. Valle, sí. Políticas neoliberales salvajes, viste. Hubo, de hecho, saqueos, esa vez, no sé si se acuerdan ustedes. Resistencia barrial. Sí, viste, y nosotros ahora perdimos un toque de contacto porque, bueno, también son periodos, viste. Claro. Y la información a veces fluye mejor, otras veces depende mucho de las relaciones personales, viste. Y ahora, bueno, una de las intenciones fue... De ir tocar siempre es tocar, pero también es la excusa para ver amigos, ¿viste? Una de las cosas que nos decían afuera, sea una tarima montada sobre cuatro jarrones de cerveza o sea un escenario de cemento, Eterna transpira la camiseta igual, digamos. Siempre. ¿En Chile cómo es la relación? ¿Porque han grabado allá todo? Sí, bueno, ahora hicimos un... Sí, no, lo que hicimos fue grabar en vivo el último festival. Lo que ¿con pasa cuánta que, gente mirando? Mirá, la última vez fueron 1.500 personas, que para nosotros es un montón. Más allá, ¿no? Claro, es mucha gente, mucha, mucha gente. Y bueno, y nuestro amigo nos grabó, digamos, decidió alquilar todos los elementos para poder grabarlo en vivo y editó un disco, digamos, para la gente de allá. Uh-huh. Pero acá, por Argentina, van a haber unas 300 copias nada más dando vuelta. Viste, como... como un homenaje al pueblo chileno, sí. Más que nada, el concepto del disco tiene eso. Totalmente. Es un homenaje a la gente de Chile que en realidad nos recibe tan bien y nada, tipo. Y que cree en la banda y percibe también, viste, el mensaje de la banda. Es gente que apostó desde el primer momento por el grupo, hace 9 años, más allá que ganen o pierdan plata, y crecieron junto con el grupo. ¿Cuánto nutre eso en los viajes? En realidad. A la banda y personalmente. Son amistades, porque después cuando vas creciendo van sucediendo cosas en la vida, ¿viste? De todo, muchas alegrías, qué sé yo, por vidas nuevas que vienen, pero digo, que te tendrás, ¿viste? Tipo, no, ¿viste? Va a ser papá, otro, por cuando toca la muerte, y va pasando el tiempo, ¿viste? Y vas diciendo, ¿cómo se sentirá la gente que, tipo, no sé, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, viene, no sé, Joan Manuel Serrato a tocar en Argentina y va a cenar, y cuando va a cenar cena con un par de amigos, pero que también son personas ilustres, ¿viste? Lo que claro, te quiero decir. Claro, sí. Son tipos que han vivido tanto, pero tanto, tanto, tanto, que yo apenas llevo 9 años. Y cada vez te vas volviendo más sensible, ¿viste? Respecto a ciertas cosas. Genera una sensación, tipo, muy extraña, ¿viste? Y a la vez formar parte de una aventura permanente. Haber ido a Chile la primera vez fueron 150 personas. ¿Me entendés? Sí, y entiendo. Es todo un trabajo de gente que es siempre la misma, la que va haciendo todo, y cuando va dando frutos decís, bueno, evidentemente es posible ser una amenaza menor, porque nosotros lo que traemos es un discurso alternativo, ¿entendés? Y un discurso en definitiva de contrapoder, porque hubo, por ejemplo, y de hecho hay siempre una pica bastante grande, no deja de ser en realidad un discurso generado, viste, para reforzar fronteras. Bueno, sabemos, ¿no? Es posible ser una amenaza menor, me mató. Sí. Pues, ¿no? Creo yo. Y digo, es cierta, porque en definitiva cuando de 150 personas pasas a 1.500 y hay una conciencia de lo que se está escuchando... Siendo 100% menos... independiente y sin tener que transar con compañías que pueden matar a mucha gente de hambre. En realidad la consigna del grupo es esa, a muerte, 100%. O que indirectamente también comercia con el armamento a nivel mundial. Financian discos, pero también armas. Eterna Inocencia, ahora se va a callar la boca y vamos a escuchar una canción que habla de todo esto, porque nada más y nada menos es un homenaje a los mártires de Trelew, fusilado un 22 de agosto de 1972 en la Balsa Almirante Sar, República Argentina. Tiempo para Sudamérica, cultura, música. Sudacultura musical. Despreciable es el frío que golpea de madrugada. Varios años han pasado. La gente de Eterna Inocencia sigue en Sudacultura musical. Este lo pusiste vos, que es más viejito. Esta canción es de los sí. fanáticos, digamos. A los que se han apagado el disco de 2001. Cuando pasan las madrugadas se llama el tema. ¿Cómo ves ese 2001 a este presente hoy de Eterna? Te digo que pasaron un montón de cosas, porque en realidad cuando salió A los que se han apagado hasta ahora, tardó muchos años. O sea, el último disco era de septiembre de 2000, o sea que tardamos como 4 años en sacar un disco nuevo. No, ¿cómo? Tardamos casi 4 años. Pero ¿qué pasó en ese proceso? Conocimos gente re interesante, como por ejemplo Ezequiel Araujo del Otro Yo, sí. que puso toda su, digamos... Está editado por la UMI, ¿no? Sí, está editado por la UMI, sí. Pero tiene un apoyo incondicional y que no figura de Besótico Records, o sea, de los pibes del Otro Yo, que pusieron todo el estudio Ajá. directamente y todo su conocimiento también, ¿viste? Nos prestaron hasta los instrumentos para grabar directamente. Y Ezequiel le robó horas al sueño para poder terminarlo. Y hoy está, digamos, la crítica, está haciendo una crítica, a la redundancia, digamos, respecto al sonido y la calidad del disco, y tiene que ver con la capacidad que tiene él para trabajar y la creatividad que tiene, ¿viste? Hablando de creatividad, interesantísimo, lo decíamos recién, el arte de tapa, que sí. yo lo primero, la primera es qué paz que tiene, ¿no? Por el silencio sí. de en algunas hojas, un colorido así blanco, muy las caras también muy entonadas como para que las palabras sigan andando en este río, digo, ¿no? Me hablabas de la contraimagen que por ahí querían provocar ustedes dentro de... Y era la intención también, o sea, vemos que... Igual yo te quiero explicar algo, cada uno hace lo que quiere, porque la música, en definitiva, cada uno tiene su forma de expresarse y también su forma de manejarse. A mí no me interesa, digamos, que tenga un producto acabado donde vos te compras el disco de Eterna y venga el muñeco para armar, ¿me entendés lo que te quiero decir? Entonces, lo que se planteó ahí por ahí fue ser re violentos con eso, buscar las peores fotos, porque hay un montón de fotos, y se buscaron las peores fotos, y también se fue construyendo el arte, y como iba quedando. Por eso, los créditos, que son los legales, que en realidad es algo por lo que tenemos que pasar si queremos, o sea, manejarnos, ¿entendés? Y distribuir el disco, están demasiado grandes y de repente la lista de temas no aparece, claro, un sí. poco, tal vez irónicamente, ¿entendés? Este reservado a los derechos está escrito claro, en imprenta y un o lo de Sadik en cursiva, por la cara, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, era tratar de reflejar eso, y las letras también se cruzan unas sobre otras, porque lo fue armando el diseñador, hay páginas en blanco, como fue quedando. Y así fue imprenta. ¿Eternos o Inocentes? Por suerte creo que Eterna Inocencia entero, así, porque seguimos con un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta. Y yo, por ejemplo, si no tuviera a alguien a mi lado como Gaby, que me puede organizar toda la energía creativa que tengo y que él también tiene, que tenemos los cuatro en realidad. Pero a veces mucha inocencia en cuanto a los arreglos de los bolicheros y todo eso, ¿me entendés? Sí, sí. Te quiero decir. Necesitas un guerrero adelante, ¿entendés? Que entendiendo el concepto de la banda pueda plantarse, ¿entendés? Y negociar en esa arena para poder manejarse. Si fuera por mí, vamos muertos. De hecho, a mí me quitaron la administración claro. de la banda temprano, en el año 98, no puedo hacer más nada que tenga que ver con números. Entonces, porque la fundí, o sea, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Me dieron los primeros discos que editaba, los regalaba todos yo. Entonces, claro. era imposible salir para adelante. Así que se me prohibió tocar un disco y bueno, bien. Me empezó a funcionar a partir de ahí. Antes bueno, de tocar, decime. Vale aclarar que hay mucha gente hablando con nosotros. Sí, es verdad. Como que somos independientes, pero para ser independientes está bueno aclararlo, ¿viste? Porque hay que estar muy organizados. Tenemos 5 discos, conservar editada toda la discografía cuesta mucho. Y bueno, hoy Eterna Inocencia se administra a sí mismo. Pero para todo eso hay un chico que se llama Luigi, que trabaja con nosotros, Edu, bueno, las chicas que ayer estuvieron recogiendo alimentos, Marcelo Belén y Pablo Márquez en sonido, que se adapta a la circunstancia, Walter, que es bueno, es un asistente que cuando hay y cuando no hay, no hay. Pero y en general todos, ¿no? Cuando hay, cuando entienden no. el concepto ese de poder ir a tocar un lugar con un ampli o para cemento, ¿entendés? Los chicos del interior, Ardilla de Jujuy, que es un pibe fanático de la banda, que tal vez no tiene trabajo, no tiene plata, pero el pibe se la jugó por Eterna Inocencia, ¿entendés? Pues, a Fito de Tucumán. O sea, Eterna Inocencia toca en todo el país, los discos están en todo el país, administrado como una pequeña empresa, con orden y mucha constancia, mucha responsabilidad, mucha seriedad, con una idea súper clara, ¿entendés? Donde, loco, no hay gente, que grupos que toman con nosotros que paguen, donde nada, es todo puro. Muchas gracias por pasar por Soda Cultura Musical, ahora van a tocar una canción. Bueno, gracias a ustedes, por el espacio, nos vino realmente bien, gracias, de verdad. Y ahora vamos a tocar una que se llama Los Buscadores del Sol, vamos. Cuando quieran, las puertas están abiertas acá. Ah, a nosotros nos dicen y venimos y tocamos lo que sea. Y nos dimos cuenta, sea, porque hablamos una sola vez por teléfono y salió y redondito estamos, el programa. Una, sí, una, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, 1, 2, 3, va. Caminando en lo oscuro sin poder hallarte. Sigo en este camino en busca del sol. Oh, cuánto desearía poder besar tus ojos. Oh, cuánto extraño tu cara, cuánto tu sonrisa. 30.000 personas en busca del sol. 30.000 personas ya no están con nosotros, pero es que ahora que se han ido, espero encuentren un lugar, porque muchas torturas han sido aplicadas. Si lo sé, no estás acá. Sin embargo, trataré de besar tu cara otra vez. Muchos años pasaron sin poder hallarte. Mientras los asesinos caminan por las calles, pienso en tu sonrisa, pienso en tu dolor. Y aún así no entiendo qué han hecho contigo, hijo mío. Y ahora que sé que ya no estás, espero encuentres un lugar y que este sea cerca del sol. Esto no es una causa, es una consecuencia de este sistema perverso que te ha torturado a vos y a mí. Así que otra vez estoy, voy en busca del sol, aunque sé que no podré volverte a ver. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Gracias a ustedes. A ustedes. Estamos más que en contacto para las próximas veladas de Eterna Inocencia acá por Buenos Aires. Ahí va. Coordinamos reloj y nos volvemos a encontrar en la mesa de alguna radio para seguir hablando y pasando música. Mientras tanto, Soda Cultura Musical anticipa que la gente de Indie Media, www.argentina.indiemedia.org, anda por los pasillos de Faro recolectando testimonio de los hechos ocurridos recientemente en Chile. Hay alrededor de 200 detenidos en manifestaciones en repudio al 11 de septiembre de 1973, en este 11 de septiembre del 2004. Sudamérica, cultura, música, Sudacultura Musical. Pasó un diálogo.